Hoy voy a retomar el estudio de la primera carta de Pedro, donde nos quedamos en el estudio anterior. Y en aquella enseñanza comenzamos a aprender acerca del trabajo del pastor. Yo ya les hablé en una ocasión anterior acerca de la identidad del pastor de calidad. Después hablamos de la responsabilidad del pastor de calidad. Y hoy vamos a hablar de la actividad del pastor de calidad. La actividad. ¿Qué es lo que hace un pastor? Un pastor que quiere servir a una iglesia bíblica. ¿Qué es lo que debe de hacer un pastor? Y hoy vamos a buscar en la Biblia respuestas a esta pregunta. ¿Qué es pastorear una iglesia? Y vamos a encontrar las respuestas en las Sagradas Escrituras. Porque obviamente estamos hablando de una iglesia bíblica. Entonces tenemos que ir a la Biblia para responder esa pregunta. Muy bien. Entonces voy a comenzar hoy contestando la pregunta ¿qué es pastorear? Y vamos a descubrir juntos en el pasaje de la Escritura que Dios ha dispuesto para nosotros algunas respuestas. Pero antes de responder a la pregunta, quiero leer un par de pasajes que nos van a servir de base para el día de hoy. ¿Están listos? El primero es del Antiguo Testamento. El segundo pasaje es del Nuevo Testamento, precisamente 1 de Pedro. Voy a empezar con el de 1 de Pedro 5. Y ahí ustedes se pueden quedar. 1 de Pedro 5, versículos 1 y 2. Leo para ustedes. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre ustedes. Y ahí me voy a detener. Ahora los voy a llevar a Ezequiel capítulo 34, en el Antiguo Testamento. Ezequiel 34. Escuchen lo que dice Ezequiel 34, versículo 2. Versículo 2. Versículos 1 y 2. Ezequiel 34, leo, en la Biblia de las Américas. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Dios. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Y vamos a comenzar respondiendo esa pregunta que se nos hace ahí en el libro de Ezequiel. Ahora les doy un poco de contexto. Miren, los pastores de los que está hablándole Dios a Ezequiel en Ezequiel 34 eran los reyes de Israel, los gobernantes políticos. Pero Dios les imputa responsabilidad no solamente política, sino una responsabilidad integral. Compara a los gobernantes, a los líderes del pueblo de Israel con pastores. En el pasaje de Pedro, de 1 de Pedro capítulo 5, los pastores de los que se está hablando ahí son los líderes de la iglesia. ¿Qué tienen en común los dos? Liderazgo. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Los pastores tienen una responsabilidad y esa responsabilidad es pastorear, o su sinónimo que es apacentar. Diga apacentar. Pastorear es lo mismo que apacentar. Así que pastorear la iglesia de Dios no es algo opcional. Si ustedes regresan a 1 de Pedro capítulo 5, habrán notado, se habrán dado cuenta que la palabra pastorear está en modo imperativo. ¿Qué significa eso? Que es una orden que no es opcional. El trabajo de un líder en la iglesia es pastorear. Todo lo que tiene que ver con el trabajo de un líder en una iglesia cristiana es pastorear, apacentar. Ahora, ¿notaron ustedes que Pedro no explica lo que significa pastorear? Él no define ahí lo que significa pastorear. Él solo da por hecho que sus lectores ya saben qué es eso. El problema es que en la actualidad nosotros no sabemos con claridad qué significa pastorear. Es simplemente una analogía entre el trabajo que hace un líder en la iglesia con lo que hacía un cuidador de ovejas y de rebaños. Como ellos eran una cultura agrícola, ganadera, era mucho más fácil para todos entender cuál era el trabajo de un pastor, porque ellos tenían rebaños y ovejas. Pero hoy en día, la mayoría de los lectores a los que yo me estoy dirigiendo y a los que con los que interactuamos en el día de hoy son de un contexto urbano. Ellos nunca han estado delante de un rebaño, de un borrego, cuidándolo. No saben de qué se trata eso. No saben qué es pastorear, no saben qué es apacentar. Así que nosotros tenemos que aclarar qué significa pastorear. Tanto porque vivimos en un contexto urbano y nunca hemos sido testigos del trabajo literal de un pastor, ni tampoco hemos tenido el privilegio, la mayoría de nosotros, de haber sido testigos de qué significa pastorear en sentido figurado. Es decir, la mayoría de las personas que me están escuchando tienen un trasfondo religioso en donde nunca han sido testigos con sus propios ojos de qué es un buen pastoreo. Muchos de los que me escuchan vienen del catolicismo romano y otros vienen de iglesias con pastorados evangélicos deficientes, no bíblicos. Así que ya sea de manera literal, nunca has visto borregos y rebaños, cómo se pastorean, o probablemente en sentido figurado, nunca has visto qué es el trabajo bíblicamente aplicado, lo que debe de haber hecho un líder en una iglesia. A lo mejor tú sí tuviste el privilegio, conozco a alguien que sí lo ha hecho. Creo que Luis Álvarez me dijo una vez que lo había hecho, pero no conozco muchos. ¿Me entienden? Entonces, si yo pudiera dar una analogía más entendible, yo diría que pastorear se parece mucho a criar hijos. Esa sí es una experiencia que muchas más personas han tenido. La crianza de los hijos. ¿Por qué comparo el pastoreo con la crianza de los hijos? Porque ambas acciones en realidad conllevan muchas responsabilidades y no solamente una. Llamamos criar hijos a un paquete de responsabilidades. ¿O no es cierto, Francisco? Tú tienes unos cuantos ahí para practicar. Así que criar hijos es hacer muchas cosas. Pues pastorear la iglesia es también así. En cierto modo, entonces, si yo hago un resumen, y no es exhaustivo, pero si hago un resumen con base en los pasajes de la Biblia que estudié, de lo que incluye la tarea de pastorear la iglesia, yo puedo encontrar cuando menos ocho actividades específicas se asocian con la labor de pastorear. Y ahí ustedes van a ver un pequeño diagramita que preparamos para ustedes, en donde ustedes van a ver las iniciales de cada una de estas ocho responsabilidades u ocho acciones de un pastor bíblico. Y ustedes ven ahí el recuadro, ven las iniciales, y yo les voy a decir en resumen lo que cada inicial implica, y va en orden de la columna, no va en orden de la fila, sino de la columna. La primera columna tiene la letra D, porque pastorear en primer lugar es dar descanso. Dar descanso. Número dos, pastorear es guiar. Número tres, pastorear es restaurar. Pastorear es número cuatro, en la columna del centro arriba, es consolar. Número cinco, pastorear es gobernar. Número seis, pastorear es tener visión. Número seis, la tercera columna arriba, pastorear es cuidar. Y por último, número siete, pastorear es administrar. Y voy a explicar cada una de estas ocho actividades que son incluidas en la responsabilidad de pastorear. ¿Están listos? Vamos a comenzar yendo al hermoso, típico pasaje del pastor por excelencia. ¿Y cuál es ese? El Salmo 23. Y los voy a llevar al Salmo 23, donde se nos habla del buen pastor. ¿Se acuerdan de ese? Bueno, pues vamos a buscarlo. Salmo 23. Y de ahí vamos a aprender algunos de los principios de lo que implica la actividad de pastorear. Escuchen una vez más, voy a leer el Salmo 23, versículos 1 y 2. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Versículo 3, restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Si ustedes prestaron atención, en el versículo 2 comienza a darnos algunas de las descripciones de la actividad del pastor por su rebaño. Observen, en primer lugar dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Número uno, pastorear es dar descanso. Pastorear es dar descanso. Dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar. Pastorear es dar descanso al rebaño. Esto tiene una implicación, que el rebaño se cansa, está agotado o se agota. Puedo recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11, cuando Él dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El pastor por excelencia, el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, dijo: vengan a mí y yo los haré descansar. Y ahí mismo dice, en ese mismo pasaje, en el versículo 29, leo para ustedes, Mateo 11, 29, dice el Señor: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, de este pasaje paralelo, nosotros aprendemos un principio. El trabajo de un pastor de una iglesia bíblica consiste en ayudar a las ovejas, es decir, ayudar a los cristianos a llegar a Jesucristo, para que en Jesucristo encuentren el descanso prometido. Si pastorear en primer lugar es dar descanso en términos espirituales, el descanso se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, número uno, la primera actividad de un pastor de una iglesia bíblica es conducir a la gente al señorío de Jesucristo, porque en ese señorío la gente va a encontrar el descanso que necesita. ¿Está claro lo que digo? ¿Y de dónde saco eso del señorío? Esa es la idea detrás de la figura del yugo. El yugo era la yunta que se le ponía en el cuello a los animales. Y cuando Cristo está diciendo: lleven mi yugo, la palabra llevar yugo en la Biblia tenía una connotación de esclavitud. Cuando decían que los israelitas estaban bajo el yugo de los egipcios, quería decir que eran esclavos de los egipcios. Así como los animales eran puestos en la yunta y el amo hacía lo que quería con los animales, en sentido figurado, cuando un ser humano ponía su yugo sobre otro ser humano, es porque lo esclavizaba. Aquí Jesucristo está diciendo: si ustedes quieren descanso, necesitan llevar mi yugo sobre ustedes, porque mi carga es ligera. Eso es lo que dice Jesús. Hay más descanso en ser esclavos de Cristo que en ser los amos de nuestra propia vida. Y un buen pastor ayuda a las personas a reconocer que Cristo es el Señor, aceptar su señorío para que en Él encuentren descanso. Los cristianos se cansan cuando se resisten al liderazgo de Cristo. El Señor Jesús dijo a Saulo de Tarso: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué estaba diciendo? Que cuando los animales en las yuntas estaban puestos ahí, los campesinos tenían un pico para picarles las piernas si los animales eran necios y no querían obedecer. Lo que está diciendo el Señor Jesús con respecto a Saulo es decirle: no solamente eres necio, no quieres obedecer, sino que le estás dando de patadas al pico. Eso es muy duro. Deja de resistirte, lleva mi yugo sobre ti. Eso es lo que está diciendo. Conviértete. Entonces, si pastorear es dar descanso, la primera pregunta que tengo para usted es la siguiente: ¿tiene usted descanso? ¿Ya descansa usted espiritualmente? ¿O está en inquietud? ¿Está en agotamiento espiritual? ¿Está en agotamiento emocional? ¿Saben ustedes que hay una pandemia más grande que la del la del SARS-2 o el COVID. Hay una pandemia más grande que esa. ¿Saben cuál es? Es la pandemia de las enfermedades emocionales. Angustia, depresión, estrés. ¿Qué es todo eso? Es vivir cansado. Cristo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Tienes tu descanso? Si la responsabilidad número uno de un pastor es proveer descanso, darle descanso a las ovejas, ¿aceptas el descanso que tu pastor te está mostrando, que es el de Cristo? Si tú eres pastor y no estás llevando la gente al señorío de Cristo, no entiendes de qué se trata tu trabajo. Debes dar descanso al rebaño de Dios. Así que, número uno, pastorear es dar descanso. Número dos, pastorear es guiar. Observen en el Salmo 23 nuevamente, volviendo al pasaje, dice, vuelvo a llevarlos ahí al Salmo 23, dice la Escritura ahí. Dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. En el versículo 2 dice: me conduce junto a aguas de reposo, y en el versículo 3, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. El pastor de una iglesia bíblica no solamente debe dar descanso, debe conducir, debe guiar al rebaño. Guiar al rebaño. A Tito se le dice en la carta a Tito, versículo 1:9, dice: reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Un pastor de una iglesia bíblica debe guiar a la iglesia de Dios y a cada una de las ovejas con la palabra de Dios. El pastor debe guiar a las ovejas con la palabra del Señor. ¿Busca usted la guía pastoral para las decisiones importantes de su vida? Escucha bien lo que estoy diciendo, cristiano. Si el trabajo de un pastor es dar descanso, es decir, llevar la gente a Cristo para que acepte su señorío, y en eso encuentren descanso, en primer lugar. Y en segundo lugar, el trabajo de un pastor es guiar a las ovejas con la palabra de Dios. La pregunta que tienes que hacerte tú, oveja, es: cuando tienes que tomar decisiones importantes en tu vida, ¿buscas la guía de tu pastor? ¿Pides consejo? ¿Buscas la guía pastoral? ¿O eres tú de los que menosprecian el consejo de tu pastor para las decisiones importantes de su vida? ¿Menosprecias tú la guía que tu pastor te puede dar? Por desgracia, los cristianos no toman en cuenta el consejo de sus pastores en las decisiones importantes de la vida. ¿Cuáles son las decisiones importantes de la vida? ¿Cuáles son las decisiones importantes de la vida? Díganmelo ustedes. Yo no se las voy a decir. Tú dime, ¿qué consideras una decisión importante en tu vida? No me lo digas, pues no me lo puedes decir ahorita en persona, ¿verdad? Pero piénsalo. ¿Ya pensaste? Piensa tres decisiones importantes en tu vida. ¿Una? ¿Ya pensaste la primera? ¿Dos? Tres decisiones importantes en tu vida. Ahora piensa tres decisiones importantes este año. ¿Ya pensaron algunas ustedes dos? ¿Sí? Ok. Ahora la pregunta es: en las decisiones importantes de tu vida, cada quien tiene sus propias decisiones importantes. Lo que puede ser una decisión importante para alguien puede ser completamente diferente que para otra persona. La pregunta es: si Dios puso pastores en su iglesia para guiarla, cuando tú tienes decisiones importantes en su vida, en tu vida, ¿buscas el consejo y la guía de tu pastor o lo menosprecias? Dices, no, yo no necesito eso. Piensa bien, ¿por qué Dios ha puesto pastores en la iglesia? Pastorear es entonces, número uno, dar descanso. Número dos, guiar. Número tres, pastorear es restaurar. Ahí en el Salmo otra vez dice, restaurarás mi alma. En la Biblia de las Américas, el Salmo 23, versículo 3. Restaurarás mi alma. Y voy a explicar el verbo que está en hebreo, en el idioma original, detrás de restaurará, implica la idea de volver al punto de partida. Es traer a alguien al inicio del camino. La Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, usó un verbo griego que es el verbo epistrefo, que se traduce normalmente como convertir o volver. Este verbo epistrefo, Pedro lo usó ya en el capítulo 2, versículo 25, cuando escribió, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Ese verbo volverse o convertirse, volver, regresar al punto de inicio, es la palabra sinónima al que se usa en el verbo restaurar en el Salmo 23, cuando dice, restaurará mi alma. La Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera dice, confortará mi alma, pero no está hablando de confortar, de darle comodidad, está hablando de darle restauración al alma. Ese es el trabajo del pastor, restaurar. Entonces, escuchen lo que dice Ezequiel 34:4, aquel pasaje que cité al principio acerca de los pastores. Allí dice, el reproche de Dios a los pastores de Israel, escuchen el reproche a lo que les dice, las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Para el cristiano, esto significa guiar, es decir, para un pastor de una iglesia, restaurar a una persona significa guiar a la persona de vuelta a Cristo. ¿Quién es nuestro Creador? El Señor Jesucristo. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Todos nos hemos descarriado como ovejas que no tienen pastor. Nos hemos descarriado. Por eso el texto de Hebreos dice claramente, la descarriada no habéis hecho volver. Quiere decir que Dios acusaba a los pastores de Israel de una irresponsabilidad por no haber ido en pos de los descarriados para traerlos de regreso. Espiritualmente hablando, ¿qué significa eso? Que el trabajo de un pastor es buscar a las ovejas descarriadas y traerlas a Cristo de regreso. Ahora te tengo que hacer una pregunta a ti. Si tú te consideras oveja de Cristo, tú te consideras oveja de Cristo, tú te consideras oveja de Cristo, ustedes se consideran cristianos, entonces son ovejas de Cristo. Esa es la pregunta entonces que tengo que hacerte. ¿Te dejas restaurar? Recuerda que una herida no restaurada te va a dejar con una cojeando de por vida. Y estoy hablando espiritualmente hablando. ¿Por qué? ¿Por qué algunos cristianos no se dejan restaurar? ¿Por qué? Es que yo confié en un pastor, es que yo confié en una persona y me trató mal. Bueno, cuando se quiebra un hueso, ¿es fácil reajustarlo a su posición original o es doloroso? Lo que a veces nosotros acusamos como pastores insensibles, puede ser que es parte del trabajo que ellos tienen que hacer. Restaurar es doloroso, pero es por el bien del que se ha quebrado. Entonces, ¿no será a veces que es difícil que te restauren por tu orgullo? ¿Por qué no dejas que te restauren? Deja que Dios te restaure. ¿Y sabes cuál es un medio que Dios ha determinado para restaurar a las ovejas? ¿Cuál creen? Su pastor. Dios nos ama tanto que nos da pastores para que nos restauren cuando nos descarriamos o cuando nos quebramos. Deja que tu pastor te restaure. Deja que tu pastor te restaure. No le des lugar al orgullo en tu vida. Deja que tu pastor te ayude a regresar al camino. Cuando te enfrías, cuando te alejas, cuando te quiebras, cuando te equivocas. Pastorear es dar descanso. Número 2 es guiar. Número 3 es restaurar. Número 4 es consolar. Ahí en el Salmo 23, versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Número 4. Pastorear es consolar. Consolar. Ante el temor de una oveja, el pastor le infunde confianza, le infunde aliento con su presencia. Ese verbo que se usa en el versículo 4 del Salmo 23, infundir, ese verbo significa literalmente consolar, consolar. Se usa en muchos pasajes de la Escritura, en Génesis 24, 67, en Génesis 37, 35, en Isaías 66, 13, cuando Isaac pierde a su madre, dice que encuentra a Rebeca y encontró consuelo. Muchos pasajes que hablan de esto. Lo paradójico es que los instrumentos del consuelo que se usan en el Salmo 23, escuchen bien, el pastor infunde aliento, pero los instrumentos que usa para infundir aliento según el Salmo 23 es, dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es como una paradoja, ¿por qué? Porque las palabras vara y cayado, fíjense lo que significa. En primer lugar, la palabra vara, shevet en hebreo, viene del verbo shabatu, que significa golpear. O sea, la vara es la golpeadora. Con la golpeadora, el pastor infunde aliento. Y luego, la otra palabra, cayado, en hebreo literalmente significa bastón o respaldo. Entonces, un pastor debe usar la palabra de Dios para consolar al cristiano, a la oveja. ¿Y cómo lo va a consolar? Por medio de las promesas de la palabra de Dios, por medio de las verdades de la palabra de Dios. Tú puedes sentir que cuando tu pastor va y te busca, tú te sientes mal por algo, él usa un pasaje de la Escritura y tú sientes como si te diera un golpe. La vara, ¿no? La golpeadora. Pero es para infundir aliento. Es para infundir aliento. Es decir, si un pastor usa la palabra de Dios para ayudarte cuando te sientes caído, no te está golpeando. Está tratando de animarte. Es un medio que Dios está usando, aunque tú sientas que es como un golpe, pero es un medio en realidad que Dios usa para darte su consuelo. La pregunta que te hago es, ¿aceptas el consuelo de Dios? ¿Aceptas el consuelo de Dios? Así que pastorear es dar descanso. Número 2 es guiar. Número 3 restaurar. Número 4 consolar. Número 5. Número 5. Pastorear es gobernar. Gobernar. Ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento. Primero en Mateo capítulo 2. Se nos da una profecía acerca del Mesías. Y en esa profecía se nos decía en Mateo capítulo 2, versículo 6, cuando llegan los magos y preguntan al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes manda a traer a los expertos de las escrituras del Antiguo Testamento y ellos citan un pasaje del Antiguo Testamento. Y en ese pasaje dice, y tú Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Uno de los usos de la palabra pastorear en el Nuevo Testamento es gobernar. Diga gobernar. Este gobernante, este pastor, pastoreará. Este gobernante gobernará. Otros ejemplos que hay en el Nuevo Testamento del uso de este verbo están en el libro de Apocalipsis. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, escuchen esta promesa. Apocalipsis 2:27. Leo. Hablando del Señor Jesús dice, perdón, hablando del Señor Jesús dice en el versículo 26, y al vencedor, el que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Esa palabra regirá, regir es gobernar o hacer el ejercicio de rey. En griego es pastorear, pastorear. De modo que pastorear es también gobernar. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Ese verbo regir es el verbo pastorear. Así que pastorear la iglesia de Dios también conlleva la idea de gobernar la iglesia de Dios, es decir, ejercer autoridad, tomar decisiones, dirigir. Eso es lo que está detrás de este verbo. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, si pastorear es gobernar, entonces, cristiano, ¿te sujetas con alegría a tu pastor cuando ejerce autoridad? En todo lo que sea justo, en todo lo que sea bíblico, ¿te sujetas a tu pastor? Porque el trabajo de él es gobernar. ¿Captas? Número uno, pastorear es dar descanso. Número dos, es guiar. Número tres, es restaurar. Número cuatro, es consolar. Número cinco, es gobernar. Número seis, pastorear es tener visión. Tener visión. Lo voy a llevar a Hechos capítulo 20, por favor. Hechos 20, 28. Pablo está hablando con los pastores, con los ancianos de la iglesia de Éfeso, a los que hizo venir al puerto de Mileto. Ahí se reúne Pablo con ellos. Y en Hechos 20 les dice lo siguiente, escuchen. 28. Dice, tengan cuidado de ustedes y de toda la grey, grey es lo mismo que rebaño. Tengan cuidado de ustedes y de todo el rebaño en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Diga obispo. Obispo. Esta palabra obispo se usa en muchos lugares del Nuevo Testamento. En Filipenses 1:1, en 1 Timoteo 3:2, el que anhela obispado buena obra desea. En Tito 1:7, pero el obispo, se vuelve a mencionar ahí, en 1 Pedro 2:25, el pasaje que leí hace rato, donde dice que fuimos llevados al pastor y obispo de nuestras almas. Obispo. La palabra obispo viene de un término griego, episcopos, que significa el que ve por encima de los demás. El equivalente latín de la palabra episcopos es supervisor. ¿Has oído la palabra supervisor? ¿Quién es un supervisor? Uno que está por encima de un grupo para ver que las cosas que tienen que hacerse se hagan. Uno que ve por encima de los demás. No es una persona que es más que los demás, es una persona que ve por adelante y por encima de los demás. Eso es lo que llamamos tener visión, sobreveedor, es ver por adelante. ¿Qué es lo que tiene que ver un pastor? Mira, te voy a dar algunos ejemplos, te voy a dar tres ejemplos de cosas que un pastor tiene que ver antes que las ovejas. ¿Estás listo? ¿Tú qué quieres ser pastor? ¿O tú qué tienes un pastor? Fíjate si tu pastor tiene esta habilidad, porque la necesita para su trabajo. Número uno, un pastor debe tener una visión adelantada de las metas. ¿Cómo va a llevar un pastor a las aguas tranquilas al rebaño, a los lugares de delicados pastos si no sabe dónde están esos lugares. Así que un pastor debe tener la visión de saber cuáles son las metas a las que la iglesia debe de llegar. ¿Me estoy dando a entender? Esa es la visión que un pastor necesita tener. Él necesita saber cuáles son los objetivos a los que el rebaño debe aspirar, cuáles son los verdes pastos que debe procurar para su rebaño, cuáles son las aguas de reposo, cómo llegar a Cristo, cómo llegar a la morada celestial. El pastor necesita tener visión de las metas, de los objetivos. Número dos, un pastor no solamente debe de ver el final a donde tiene que llegar el rebaño, el pastor también tiene que ver el camino por donde van a llegar. No solo debe de ver el final, pero debe ver la senda. ¿Se acuerdan del Salmo 23 que ya vimos? Me guiará por sendas de justicia. ¿Qué es una senda? ¿Qué es una senda, Francisco? Un camino. Entonces, no es suficiente nada más con estar yo en el punto A y saber que debemos llegar juntos como iglesia al punto B. Yo necesito saber cuál camino me va a llevar hasta la meta. Así que el pastor debe de ver las metas, pero también debe ver los caminos a seguir para llegar a los objetivos. Si tú eres un pastor, debes entender y desarrollar la habilidad de fijar metas y los medios para llegar a ellas. Y número tres, un pastor debe tener la habilidad para ver adelantado, para ver por encima de los corderos de Dios, de las ovejas, debe de ver los peligros también. ¿No es cierto? Las ovejas son chaparritas, están de la misma estatura que los lobos, no los ven. Hasta hay ovejas más altas que los lobos. Hay ovejas que no pueden ver los barrancos, los precipicios, los pozos. Es trabajo del pastor saber los peligros por adelantado o no. Entonces el pastor debe tener visión de los peligros que habrá en el camino. ¿Cuáles peligros? Los lugares peligrosos. Los depredadores que hay. ¿Saben que hay peligros en el camino del ministerio cristiano? Muchos pastores no disciernen y llevan a sus iglesias por ministerios peligrosos, mundanos, que se alejan de los modelos bíblicos. Hay pastores que permiten que falsos maestros, lobos rapaces, no solo entren a la iglesia, sino que tomen control de la enseñanza y de los púlpitos. Mal ejercicio del pastorado. Un pastor está para tener visión. La visión no solo está hablando de lo que se ve con los ojos, hermanos, de lo que se ve con el corazón, de lo que se ve con la imaginación. Por eso el pastor tiene la capacidad para narrarle, para describirle a las ovejas por adelantado, para que vean lo que él ya vio. ¿Me doy a entender? Las ovejitas ahí están, bien felices de la vida. Pero el pastor ya vio por adelantado y él tiene que, con su boca, darles visión, darles claridad de los peligros, de los objetivos a alcanzar y de los medios para llegar allá. Si pastorear es tener visión, la pregunta es, ¿aceptas tú la visión de tu pastor? ¿Aceptas la supervisión de tu pastor? Pastorear es uno, dar descanso. Dos, guiar. Tres, restaurar. Cuatro, consolar. Cinco, gobernar. Seis, tener visión. Siete, pastorear es cuidar. Diga, cuidar. Cuidar. Volviendo a Hechos capítulo 20, versículo 29, Pablo sigue diciendo a los pastores de Éfeso: tened cuidado de ustedes y de toda la grey de Dios. Eso dijo en el versículo 28. En medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Escuchen lo que está diciendo Pablo. Él dice, yo sé que cuando yo me vaya y pase el tiempo, van a venir lobos feroces, espiritualmente hablando, y no van a perdonar al rebaño. Y luego dice en el versículo 30, y también se dice que de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¡Wow! Pablo nos está diciendo ahí que habría personas de afuera y personas de adentro de la iglesia que tratarían de arrastrar tras de ellos a los discípulos. ¿Saben qué está haciendo Pablo al decirles estas cosas? Como dicen los mexicanos, aguas, aguas, cuidado. Pablo tenía en su corazón el cuidado de la iglesia y les está comunicando esta responsabilidad a los pastores de Éfeso. En lugar de dejar los falsos maestros, en lugar de estar contentos con que el rebaño de Dios vaya a las metas que se les ha trazado, los falsos maestros quieren descarriarlos en otras direcciones. En Efesios 4, 12 y 13, dice, hablando de esto a los mismos, Efesios, escuchen, Efesios 4, versículos 12 y 13, la Escritura dice, que Dios puso a pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y dice el 14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Sí, pastorear significa cuidar de los ataques externos, de los ataques internos, cuidar la iglesia de aquellos que quieren arrastrar a los discípulos en el error. ¿Cómo es que un pastor cuida? ¿Cómo creen ustedes que un pastor cuida? A ver, ¿saben cómo? Con las exhortaciones que les dan. Con la enseñanza pública y privada. El pastor está para cuidar. ¿Contribuyes al cuidado de la iglesia o lo pones bajo riesgo? Fíjense qué bonito ejemplo me pasó esta semana. Una persona de nuestra iglesia me dijo, me regalaron una Biblia de estudio, pastor. ¿Qué sabe usted de esta Biblia de estudio? Le dije, no sé nada. Déjame averiguar. Entonces, investigando, me doy cuenta que el que escribió las anotaciones de esa Biblia es un hombre que tiene fama de haber dicho herejías y cometido inmoralidades públicamente. Un hombre que abusó del ministerio para su propio beneficio, que ha vivido a costa de otros y él ha usado ese dinero para inmoralidades sexuales, lujos extravagantes, y que ha escrito y predicado herejías, y escribió su Biblia de estudio. Así que a esta persona de nuestra iglesia le dan una Biblia de estudio así. Y esta persona me consulta, y así descubro yo algo que no sabía. Entonces le digo, mucho cuidado con las notas de estudio de esa Biblia de estudio. Entonces, no solo aprendió ella, pero aprendí yo. Pero esto es un ejemplo de cómo los cristianos facilitan el cuidado de sus propias almas. Porque a través de este ejemplo no solamente se cuidó esta persona, pero ahora podemos cuidar a muchos otros porque ahora ya sabemos. Hay muchos maestros falsos promoviendo mentiras. Y a veces, imagínense, nosotros queriéndole hacer un bien a alguien, le regalamos una Biblia de estudio que está plagada de errores. ¿Creen ustedes que eso no pasa? Claro que pasa. Algunos se preguntarán, ¿y cuál es esa Biblia, pastor? Díganos para no comprarla. Es una Biblia en inglés que se llamaba The Expositor Study Bible. Y es King James, para los defensores de la King James. Pero no es la única. Hay otras Biblias que parecen muy buenas y recomendables según muchos cristianos, pero que no son tan buenas. ¿Como cuáles, pastor, en español? Yo, por ejemplo, no recomiendo la Biblia de Estudio de Plenitud. Porque es una Biblia que lo único que hace es promover doctrinas pentecostalizadas que no son siempre bíblicas, pero la gente la da por muy buena Biblia. Si usted tiene una Biblia de Estudio Plenitud, consígase otra. Bueno, pero pues hay tantas Biblias de Estudio que yo no sé todas, ¿verdad? Así que seguimos. ¿Y cuáles usted recomienda? Yo he hablado de esto. Recomiendo Biblia de Estudio de John MacArthur, la Biblia de Estudio de las Américas, la Biblia de Estudio Nueva Versión Internacional de Estudio, es una buena Biblia de Estudio. Recientemente adquirí y estoy estudiando la Biblia de Estudio de la Reforma, es muy buena la Biblia de Estudio Mundo Hispano. Hay muchas buenas Biblias, ¿por qué tendríamos que perder tiempo y dinero con Biblias pues que no nos van a dejar mucha ganancia. Así que ya hemos dicho, pastorear es dar descanso, es guiar, es restaurar, consolar, gobernar, tener visión. Número 7, cuidar. Y por último, pastorear es también administrar la iglesia. Administrar. Diga administrar. Lo voy a llevar a Tito, capítulo 1, versículo 7. Escuchen lo que Pablo le dice a Tito, hablándole a los pastores que debería de encontrar. En Tito 1, 7 dice, porque el obispo, o sea el pastor, otro sinónimo, debe ser irreprensible como administrador de Dios. Administrador de Dios. Esto es lo mismo que Pablo mencionó acerca de sí mismo y sus compañeros de ministerio en Primera de Corintios capítulo 4. Los llevo para allá. Primera de Corintios 4, Pablo dice así. Escuchen. Versículos 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Perdón, estoy leyendo 2 Corintios. Busco el pasaje correcto. Ahí está. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pastorear incluye administrar. Administrar. ¿Qué significa administrar? Mire, la diferencia entre liderar es la tarea de guiar a las personas hacia las metas previstas, mientras que administrar es proveerles de los recursos y de los sistemas, de los mecanismos para llegar a las metas. ¿Me estoy dando a entender? Vuelvo a repetir. Administrar es disponer de los recursos y de los sistemas o mecanismos para que las personas puedan lograr sus objetivos y sus metas. Y es trabajo de un pastor no solo fijar metas, pero equipar a la iglesia para llegar a los objetivos y de proveer los recursos para que se pueda lograr el trabajo. ¿Tú contribuyes para que la obra de la administración sea posible? ¿Contribuyes con tus ofrendas? ¿Contribuyes con tu disponibilidad para usar tus dones y talentos para el ministerio de la iglesia? A fin de que los pastores puedan disponer de esos recursos para que lleguemos a la meta como iglesia. Ese es el trabajo del pastor, administrar. Y deben ser los pastores administradores que sean hallados fieles. Pastor, perfecciona tus habilidades administrativas. ¿No quieres tú traer reproche al nombre de Cristo por descuidos en la administración? O lo haces tú o te acompañas de alguien que tenga esas habilidades, experiencias, capacitación o dones. Pero la administración de una iglesia tiene que ser eficiente para la gloria de Dios. Entonces, la pregunta es, si tú eres pastor, estás haciendo una buena administración, y si tú eres oveja, estás contribuyendo con tus recursos y tu talento para que se logren los objetivos. Repasemos los ocho actividades de lo que significa pastorear. Y ahí tienen ustedes las iniciales. Número 1, dijimos, pastorear es dar descanso. Número 2, pastorear es guiar. Número 3, pastorear es restaurar. Número 4, pastorear es consolar. Número 5, pastorear es gobernar. Número 6, pastorear es dar visión o tener visión. Número 7, pastorear es cuidar. Y número 8, pastorear es administrar. Resumo todo lo que he dicho con el siguiente enunciado. Un pastorado de calidad es un pastorado con claridad en sus actividades esenciales. Un pastor de una iglesia bíblica no solamente tiene que tener clara su identidad, no solamente tiene que tener clara su responsabilidad, no solamente tiene que tener claras las tareas que debe hacer, también debe tener claras sus motivaciones, el por qué hace lo que hace. Pero las motivaciones del pastor de calidad será el tema del próximo estudio. Aquí nos vamos a detener en este momento en la enseñanza. Quiero invitarles a que me acompañen en oración para dar término a este mensaje. Querido Padre Celestial, te damos gracias por los pastores fieles que has puesto en nuestras vidas. Hombres que nos han dado ejemplo de lo que es cada una de estas actividades. A través de ellos tú has traído descanso a nuestras almas porque nos llevaron a Cristo. A través de ellos, ellos guiaron nuestras vidas con su consejo bíblico. A través de su exhortación y su trabajo, tú has restaurado nuestras vidas cuando nosotros caímos o nos extraviamos. Tú nos has consolado, Señor, a través de el pastoreo de estos hombres fieles. Tú nos has gobernado en nuestra vida por medio de su liderazgo. Tú nos has dado visión a través de su presencia, de su trabajo. Tú nos has cuidado cuando nos hemos expuesto al peligro. Y Señor, tú nos has enseñado a administrar los recursos por medio del trabajo y del ejemplo de ellos. Bendice a nuestros pastores, Señor, para que no se desalienten, porque la tarea es extensa y es difícil, pero tú eres fiel, Señor. Gracias por darnos pastores. Protege a cada uno de los pastores. Y oro por los pastores que están viendo este mensaje, para que no se desalienten, sino que tengan clara en su mente esta responsabilidad y se ocupen de ella con determinación y con alegría. Señor, oramos también por aquellas personas que tú vas a levantar para convertirlos en pastores de tu rebaño. Que no se desalienten, sino que tengan estímulo al saber claramente lo que esperas tú de ellos. Y oramos también por las ovejas fieles que apoyan, alientan y aprecian a sus pastores. Te pedimos, Señor, que aquellos que todavía no son ovejas tuyas y ven y escuchan este mensaje, se sientan atraídos a ser ese tipo de ovejas del rebaño de Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.